días. Es el primer lunes después de la captura, del retorno del señor Fujimori. Y uno de los primeros problemas presentados parece ser entre protocolar, judicial o policiaco. ¿Cómo llamar a Alberto Fujimori? Llamarlo como lo llama RPP, con el sumo respeto con que Manuel Delgado Parker siempre trató a este señor. O sea, el expresidente, el ex estadista, el ex mandatario. El periódico El Mundo de España ha encontrado el término preciso y titula: Alberto Fujimori ya es presidiario en Perú. Sí, presidiario, o sea, el que está en prisión. Así de sencillo, así de castellano y así de castizo. Ismael León Arias, nuestro amigo, nuestro colega, ha encontrado un término también de una altísima precisión. Reo, que efectivamente en su primera acepción, no en su segunda acepción, en su primera acepción es el sustantivo que le corresponde, porque designa a las personas detenidas por deudas con la justicia. Así de sencillo. O sea, o presidiario o reo. Pero expresidente, exmandatario, a un hombre que renunció por fax y, cuidado, el Congreso no aceptó su renuncia. Él fue revocado. Revocado. O sea, no es renunciante, como sostiene Raffo y su pandilla. No. Él renunció por fax, el Congreso examinó la renuncia esta indigna por fax y luego dijo: no, señor, no aceptamos su renuncia. Usted ha sido revocado como presidente. O sea, es un expresidente en todo caso revocado, pero para ser más precisos, es un presidiario, como dice el diario El Mundo de España, y es un reo, como sugiere Ismael León. Vamos a llamarlo en este programa indistintamente, presidiario o reo. La crónica del diario El Mundo se titula: El presidente que expolió Perú y huyó a Japón. Y dice, entre otras cosas: en abril del 92 disolvió el Congreso y la Judicatura y asumió poderes absolutos. Acosado por los escándalos de corrupción, en octubre del 2000 Fujimori aprovechó su asistencia en Brunei al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, para huir a Japón, donde días después anunció su dimisión por fax. Durante su estancia en el país asiático, el gobierno peruano intentó sin éxito en varias ocasiones su extradición. Termina El Mundo diciendo: Alberto Fujimori está acusado de corrupción, hurto al Estado y también de varios delitos de lesa humanidad. Las hordas han empezado ya a trabajar, lo que anunció la señora Keiko, cuyos estudios fueron pagados con el dinero negro conseguido por Vladimiro Montesinos de los presupuestos nacionales. La señorita se educó en Boston gracias al dinero que robó Montesinos con la anuencia de su papi. Y ahora ella anunció que los vándalos iban a salir. Y los vándalos ya salieron, y salieron ayer a quebrantar y a rociar de pintura de naranja el monumento El Ojo que Llora de la escultora Lika Mutal. No son razones estéticas, desde luego, sino razones éticas las que han empujado a estas hordas fujimoristas a tratar de destruir El Ojo que Llora, que es un monumento a todos los que sufrieron la guerra interna que el señor Fujimori exacerbó al punto en que estuvo por perderla, si es que no interviene drásticamente el sector moderado de la policía, con Ketín Vidal a la cabeza, y opta por el camino de la inteligencia en vez del camino salvaje de los asesinatos, la represión indiscriminada y el involucramiento de los inocentes en todo ese periodo negro de supuestas investigaciones judiciales. APRODE, por supuesto, condena la bárbara agresión fujimorista en contra del memorial El Ojo que Llora y expresa su solidaridad con la artista Lika Mutal. Pero el ataque vándalo de los fujimoristas, que quieren hacer su presencia, hacer sentir su presencia lumpen en todo Lima y más tarde en el Perú, son poquitos, pero tienen armas, son poquitos, pero tienen chavetas, son poquitos, pero están pagados. Bueno, el ataque vándalo se ha extendido no solo al ojo que llora. Ha habido destrozos en el aeropuerto de Tacna, escándalos en la avenida Fawcett, y la toma virtual de un sector de Palacio de Justicia con destrozo de vidrios y amenazas y gritos destemplados de gente arreada por camiones contratados por Raffo y su pandilla. Muy bien, a esto le llaman polarización, cuando de lo que se trata es de un proceso judicial que no tiene nada de político y que tendrá que verse en las instancias judiciales. Tal como lo ha reconocido ya el señor Nakazaki, César Nakazaki, abogado del señor Alberto Fujimori, que ha dicho que existen garantías para un juicio justo. Lo ha reconocido así César Nakazaki en diversas emisoras y en diversos foros. Hemos sido notificados de todas las acusaciones, lo cual evidencia en el inicio un respeto a la defensa de Fujimori, ha declarado César Nakazaki, y también ha dicho que descarta recusar al magistrado César San Martín, presidente del tribunal, y adelantó que no presentará recurso legal para cambiar las medidas restrictivas a la libertad de su patrocinado. El mismo Nakazaki reconoce que el señor tiene que estar preso. Y claro, ¿y por qué tiene que estar preso? Porque es un reo. Y segundo, porque se decreta la libertad, la comparecencia, cuando existen plenas garantías de arraigo. Y el señor Fujimori es un fugitivo crónico. No tiene ninguna garantía, no ofrece, quiero decir, ninguna garantía de quedarse. Entonces, por eso es que su condición de encierro tiene que permanecer inamovible, como diría Valleriestra, pétrea, para que todo esto tenga un desenlace judicial. Por si acaso, si llama a la horda fujimorista aquí a Radio San Borja a protestar, que llame nomás, ¿ah? Para eso tiene RPP, con sus micrófonos abiertos todo el día. Por ejemplo, el sábado RPP hizo un panel, invitó a varios fujimoristas. Eran 4 personas, de las cuales 2 eran fujimoristas, 1 era mudo y solo estaba el pobre señor Soberón solitario. Pobrecito, parecía más solo que un hongo, que un hongo. El señor Soberón se tuvo que batir contra la abulia del señor Vargas Valdivia, que en fin, creo que ha dejado de existir y no se ha dado cuenta, y contra la rabia realmente hidrófoba, canina, del señor Raffo, y los argumentos siempre traídos de los pelos de la señora Luz Alegado. RPP cree que en el fujimorismo, como en la época en que Manuel Delgado Parker hacía tan buenos negocios con el gobierno de Fujimori, es el 50% del electorado. No, señor, solo tienen 13 diputados de los 120. Manuel, solo 13 de los 120. Todavía no empieces a creer que vas a hacer nuevos y grandes negocios con Fujimori. Así que los que quieran llamar a esta emisora para insultar, para hacerme a mí lo que le han hecho al ojo que llora. Yo, por si acaso, no soy el ojo que llora, yo soy la pata que patea. Así que a mí no me vengan con asustarme ni con atarantarme. Que llamen a RPP y ahí les van a dar todas las facilidades. Yo no les voy a dar facilidades a los que indignamente protegen a un hombre que hace poquito nomás dijo que moriría por Japón. Yo daría la vida por Japón, dijo, cuando creyó que iba a ser senador y se iba a blindar y nadie lo iba a tocar. El hombre que iba a morir por Japón ahora está en el Perú diciendo, pero siempre quise regresar a Perú. Siempre quise regresar a Perú. Bueno. A mí no me asustan, por si acaso. No me asustaron cuando tenían todo el gobierno y todos los asesinos a su servicio, me van a asustar ahora. Raffo denuncia que Fujimori fue sometido a larga diligencia judicial. Se queja Raffo porque el sábado por la noche fueron unos instructores vocales a, por supuesto, hacer que el señor rinda su primera instrucción. Si es un reo, es un presidiario, pues hombre, tiene que rendir su primera instrucción. Ahora, Raffo se queja porque dice, ¿cómo es posible que lo traten así? Acaba de llegar el hombre y ya están pidiéndole instrucción. Sí, no, no es broma, por si acaso, dice CPN Radio. El congresista Carlos Raffo denunció que el expresidente Alberto Fujimori fue sometido a una serie de evaluaciones y trámites judiciales por parte de un grupo de magistrados que llegó anoche a la sede de Latinoamérica, donde permanece recluido desde la tarde del sábado. El vocero del ex jefe de Estado lamentó que dicha diligencia no haya podido esperar, considerando que Fujimori tuvo una larga jornada el sábado. O sea, estaba cansado el hombre, estaba cansadito, pobrecito, y no había por qué tomar la instrucción. Y Raffo se queja. Pero estos están realmente, estos creen que todavía Ciura gobierna, Montesinos gobierna, Boloña gobierna, Martín Rivas gobierna, Montesinos paga, y estos creen que están en el 97. Seguro, segurísimo. Exigen entonces que al señor Fujimori no le tomen instructivas de noche porque puede estar cansado. Además, su hija reveló que le preocupa mucho la salud de su padre porque se encuentra resfriado, cito textualmente, debido a los vientos fríos que se colaron durante el largo periplo que realizó desde Santiago hasta Lima. El viento frío le puede haber hecho daño al señor Alberto Fujimori. Bueno, que lo curen, ¿no? Que le den su pastilla positiva de Ricardo Belmont, de repente le levante el ánimo. Pero ahí está.